Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿A qué edad caminó? Mi hija caminó al año y medio. ¿Y ya dejó el biberón? Sí, claro, la mía lo dejó al año. Es común escuchar este tipo de competencia inconsciente entre las mamás. Más bien mamás que ponderan la superación temprana de las distintas etapas de sus hijos. Pero, ¿por qué la prisa? Pareciera que queremos ir rápido sin disfrutar y darnos cuenta que todo se da en su momento. Los niños de hoy, empujados por la sociedad en general y por la mercadotecnia, quieren ser mayores. Al principio nos hace gracia que desde pequeños parezcan adultos. Jugar a ser mayores es parte de su desarrollo. ¿Quién no se puso los tacones de mamá o la corbata de papá? Pero una cosa es jugar y otra, actuar como si se fuera un adulto. Querer ser un adulto. Por su parte, las niñas quieren ser sexys, pues es lo que ven todos los días. Niñas de 6 años van al salón de belleza para ir a su fiesta de cumpleaños o se hacen manicure. ¿Quién se preocupaba antes por esto? Claro, ellas no hacen esto solas. Tienen el aval y a veces hasta el incentivo de sus propios padres, que sin darse cuenta les roban parte de su infancia. Es una línea delgada entre enseñarle a ser femenina y hacer de ella una mini mujer. A veces los padres se confunden y el resultado es preocupante: dejar de ser niña demasiado pronto. Un ejemplo claro de ello, y que recientemente ha destacado polémica, es la hija de Tom Cruise. Viste de diseñador y combina perfectamente bolsa con zapatos de tacón. Además del daño a nivel ortopédico que este tipo de zapato puede causar en su columna vertebral, es lógico que las marcas comiencen a cumplir, entre comillas, deseos de hijos exigentes y padres complacientes. Basta ver la reciente portada de la revista Vogue, donde aparecen niñas desde 5 años de edad, vestidas con ropa de alta costura de su talla, zapatos de tacón de su número, maquillaje y posturas fuera de lugar. Todos hacen parte de un juego que no es de niños y puede resultar muy peligroso. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, las niñas de 4 y 5 años de edad hoy usan micro o mini faldas, blusas con lentejuelas y otro tipo de ropa que las hace ver como mini mujeres. Ahí está también Kaia, la hija de Cindy Crawford. Luce un inapropiado maquillaje compuesto por bases, sombras y hasta gloss. En los niños la tendencia se relaciona con la imposición de un modelo de adultos, incluso con decirle, en ausencia del padre, que él es el guardián de la casa o vestirlo con ropa de adulto. Los niños son adultos pequeños. La infancia sin duda es un tiempo precioso y muy corto. Y no hay nada mejor que mantener a nuestros hijos inocentes, así como proteger su infancia. Crecer con calma, todo acorde con la edad que tienen, porque si no, resulta que luego se olvidan de la edad que tienen y dejan de vivirla para vivir otra. Cambian las muñecas por tacones y maquillaje. En el futuro, comienzan a decir malas palabras, abren su Facebook y tienen desde pequeños su teléfono celular. Justo como los adultos a quienes imitan plenamente. Recordemos que cada etapa tiene su momento. Aprendamos a decir no a nuestros hijos, aunque la sociedad en general marque esta tendencia. Pero sobre todo, incitemos a que sean niños y se comporten como tales. Que sepan discernir entre juego y realidad, porque para ser adultos ya tendrán seguro mucho tiempo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.